por caso de negligencia en su uso. Pero hay una cláusula muy curiosa que dice: en la garantía de Asus no cubre los daños causados por desastres naturales. Lógico. Vale, lógico. Mal uso intencional o no intencional. O sea, mal uso. Mal uso. Actos de guerra, tampoco la cubre. Y lo más curioso de todo, no cubre los daños causados por una invasión extraterrestre. Como tiene que ser, hostia. Como tiene que ser. Entonces, si tú estás con tu ordenador y de repente te abduce un ovni, ya sabes, el ordenador déjalo en tu mesita. Sí. No te lo lleves, no vaya a ser. Pueda pasar. No vaya a ser. No cubre gastos. Bien, ¿tú? Chicos, eso es. ¿Eso quién lo ha redactado? ¿Esa noticia? Pues gente de internet. Gente de internet. Gente de internet. .com. No de la compañía. No, eso es en la garantía de Asus. En la cláusula de la garantía aparece eso que es real. Lo podéis buscar todos los usuarios de Asus, como yo. Como yo también. ¿Qué cosas? Escribir eso. Es que te tiene que haber dado un lapsus. Y es que como voy tirando de Apple, me da igual. Sí, Apple. Claro, sí, de Apple. Tú que tienes perra. Tú que tienes perra. La frase murciana del día. No. El microondas. Radio Recombustión. Bebo y Santos, estoy más aburrido que el perro de Stephen Hawking. Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión. @ octubre / le, con un 6 y un 4 hago la cara de Adrián Brody. Ferme dubi dubi dubi dubida, enfermedad, estoy malo, Dani. Estar enfermo a veces puede ser divertido. Sí. Hay todos los lunes cuando no vas a clase. Hay cosas que puedes estar... Que en verdad, que es divertido, ¿sabes? A veces hay enfermedades que dices, coño, me apetece. Este fin de semana me apetece tener esta enfermedad. Está guay. Sí. Y una de esas enfermedades, entre las enfermedades de las que hablo, hay cosas ahí en tus papeles, ¿no? Dani, os traigo, como siempre, os traigo 5 enfermedades curiosas, graciosas, de estas que dices... Yo no la tengo y tú sí, hijo de puta. Jódete. Y, por ejemplo, Daniel, una que se llama... Akinetopsia. Se llama ceguera al movimiento. Es un trastorno visual en el que el paciente se queja de una pérdida de visión del movimiento de las 3 dimensiones. Es decir, por ejemplo, al servir una taza de café, se puede ver perfectamente la taza, ve los colores, la posición exacta de la taza en la mesa, pero el chorro de café que sale de la cafetera hacia el vaso se ve congelado. Hostia. ¿Vale? Métele a ver Avatar. Joder. Es como ver una cascada congelada. Qué guay. ¿Vale? Las cosas de este extraño padecimiento es algún efecto secundario de la ingesta de fármacos antidepresivos, Dani. ¿El movimiento continuo, Perdi, es el que ves como estático? Lo ven como estático. De hecho, dicen, otro ejemplo era cuando cruza la calle. Ve como una postal, ¿no? Como cuando haces clic en esto de las fotos, que te va saliendo una foto, otra foto. Pues él va mira hacia otro lado y de repente ve que el coche le ha pasado. O sea, ve un coche ahí parado. Hostia, y luego ve otro coche por ahí. Va con lag. Va con lag. ¿A dónde ya vi? Un hombre con lag. Un hombre con... Es como si tuviese a Ono, contratado a Ono, en el cerebro. Lo del lag, el lag creo que llevo sin escucharlo desde el counter. Has dicho una palabra que hacía años que no escuchaba. Hostia, lag, no sé. Sí. Lo de lag está. Ah, bueno, pero porque tú juegas a la Play con internet y yo no tengo ni Play. Y cualquier cosa, cuando un vídeo no te arranca o te. Está bien. La verdad es que esto tiene sus problemas, como hemos dicho, al cruzar la calle es peligroso, o se puede derramar la taza de café, como estábamos comentando antes, porque no te das cuenta cuando está llena. Madre está mía. Esto ahí. Y estás poniendo todo chorreando, gilipollas. Claro. O sea, que fuerte. Imagínate. Deja de reírte. Me lo imagino en el acto sexual a este hombre. Como ahí, dale que te pego. Y la mujer a lo mejor ya está viendo ahí el sálvame o ponte tú a saber. ¿No? Ahí. Sí, ha ido, ¿no? ¿Sabes? Que sigue haciéndolo y ve a la mujer aún moviéndose encima de él, pero no está. En realidad. Está muy fuerte, dice tío. Dicen que ve como ráfagas, igual que las fotos estas nocturnas que se ven las ráfagas. Sí. Las fotos Madrid, las fotos. No. Sí. Otra enfermedad, ¿vale? Que por cierto, esto es una enfermedad que, no, que la semana pasada nos dijo nuestra amiga Elena. Coro. Desde que empezamos siempre me ha dicho, tienes que hablar del coro, tienes que hablar del coro. Es un término javanés de la isla de Java, que significa cabeza de tortuga. Es uno de los numerosos nombres para un tipo de histeria conocida en medicina como el síndrome de retracción genital. Es un delirio agudo que se ve sobre todo en el sureste asiático y el sur de China, donde el paciente se vuelve repentinamente angustiado y alarmado, Dani, por el convencimiento de que su pene está encogiendo hasta desaparecer dentro del abdomen para luego causarle la muerte. Va a salir por detrás. Hay muchos coreanos que se pasan la vida intentando incluso estirar su pene para no morir. Este síndrome se puede tratar con medicamentos para la ansiedad. Uh-huh. Es triste, tío, pensar. Y lo curioso es que se llame toro. Coro. Ah, coro. Con coro, K de kilo. Pues entonces, lo curioso es que no se llame toro. tío, es un pene que te va a matar, ¿no? Yo tengo aquí una cosa que me va a matar. Sí, sí. Es algo triste, doloroso. Y como, después de cuando te duchas. Dedujo que todos los actores de la película francesa Los niños del coro la tenían chiquitaja. Una, tío, que solamente por el nombre mola. Desorden del francés saltarín. Toma. ¿Desorden del francés saltarín? Sí, de hecho es desorden del francés saltarín de Maine. Maine. El nombre tan extraño de este desorden se debe a que fue descubierto por primera vez en 1878 por un leñador francés del área de Maine. Una persona con este desorden se exalta muy fácilmente y tiene reacciones exageradas, Dani. Por ejemplo, saltar, llorar e incluso convulsionarse. Otra de las características de este desorden es la obediencia automática. Es decir, que si le ordenas pagarle, pegarle, por ejemplo, a su hermano, pues le pega. Muy bien. Guay. Por ejemplo, es una historia un poco extraña. Esta pero a uno le dijeron, mata a Kennedy, y dijo, puedo hacerlo. Pero lo haría mientras convulsionaba y gritaba. Claro, lo haría dando saltos y tirando espuma por la boca. Como para no llamar la atención con la CIA, madre mía. Ay, madre mía. La última enfermedad, Dani. Esta es una ya típica que la gente a lo mejor conoce. Es el síndrome de Stendhal, que incluso creo que alguna vez hemos hablado aquí. Sí. También denominado síndrome de Florencia. Es una enfermedad psicosomática que causa un elevado ritmo cardíaco, vértigo, confusión e incluso alucinaciones cuando el individuo es expuesto a obras de arte. Especialmente cuando estas son particularmente bellas o están expuestas en gran número en un mismo lugar. Perdón. Más allá de su incidencia clínica como enfermedad psicosomática, el síndrome de Stendhal se ha convertido en un referente de la reacción romántica ante la acumulación de belleza y la exuberancia del goce artístico, Dani. Uh-huh. Es algo parecido a ser abonado del Barça, por ejemplo, a ser fotógrafo para Victoria's Secret o oyente del microondas. ¡Villarato! Bueno, a lo mejor hay una que no. Heliofobia. De ducharse. Heliofobia. La mía. Es la última y tiene que ser una que nos mole. Es miedo a la risa. Chicos, oh. miedo a la risa. Se tiene miedo a la risa. Ostras, qué mal. A esta gente se le recomienda ver El Hormiguero. Tranquilo. No vais a reíros ni de coña. Eres cruel, Perdi. Pues vea el reposiciones del Hormiguero durante toda la semana. Cada 8 horas. Cada 8 horas. El otro día escuché a un hombre mayor que me decía, ahí el Pablo Montos ese, es que no me gusta, no me gusta. No me gusta. Eso, ¿te gusta la anécdota? Te pilló por la calle y te dijo eso. Mira, alguien que tuvo enfermedades pero supo salir de ellas es nuestro amigo Aitor Menta, que ha pasado por todo el pobre, pero él sigue porque lo importante es la música y que llegue a la gente. Aitor Menta, cuando quieras. Todo lo que necesitas saber y lo que no, aquí, en el Microondas. Tu radio recombustión. Belén Rueda, corten. Magnef, dice, ¿qué ha pasado ahí? Dice, nada, abuela, una riña. Dice, ¿qué dices de una niña? Dice, no, abuela, una disputa. Dice, entonces no era tan niña. Estoy fresquísimo aquí, okay. Lleno de agua, fresquísimo, los grandes charantes. Qué suerte. Aitor. Hola. Aitor, ¿has visto lo que ha dicho Perdi, la enfermedad esta de reírse? Sí, a mí me pasa un poco. ¿Te pasa, que sí? Mucho. Es que no te ríes nunca, colega. Pero es que no me hace gracia esto. Ay, muy mal. ¿Y tú para qué vienes? Porque me pagáis, ¿no? ¿Te crees que nos hace gracia a nosotros nuestras tonterías? No sé, pero yo me estoy agobiando. Nos reímos, da igual. Llevo ya un disco entero al completo con vosotros y todavía no he recibido nada de nada. Nada de nada. Nada. Ni lo pienso editar. A la tercera... Suelta ese vaso de agua. Será la vencida, Santi. Bueno, la tercera temporada, ¿Santi? Santi, porque es un manager, el manager de Tormenta. Sí, creo que es el culpable de todas mis desgracias. Pues resulta que he visto que cada disco tiene una pista extra, ¿no? Eso que hay una media hora sin silencio y de repente suena. Sí, cuando la dejas minutos y minutos y de repente te sorprende. Ahora sí. Eso ya no pasa, porque como nadie usa un reproductor de toda la vida. ¿Cómo que no? No. El aún no, va con la dejan en la misma pista. La dejan en la misma pista, claro. pero cuando tú la pones en el Spotify, en YouTube, eso no te lo meten. Bueno, de todas formas, bueno. Es que Aitor aún va con casetes de doble pletina por la calle. De Camela. Sí, de estos del Bronx. Me gusta mucho. El Bronx. Eso cuando termina la cara A y dice, joder, ahora viene la cara B. Típico. Sí. Y se ha perdido, que era muy bonito en las conversaciones, decir, ay, pues la cara B es mejor. No, es la B. ¿Eh? Eso... Exacto. Siempre la vera mejor. La magia de la música se pierde. Que hubiera una época que pagaran 2.000 pesetas a la gente por una mierda de cassette. Pues, joder. Chicos, yo me voy. 2.000 pesetas valían, sí, claro, los cassettes. Tío. Me voy a la playa. Qué mal. ¿Te vas a la playa? Me voy a la playa. ¿Ya sin tocar ni nada? Sí. Bueno, que no. Que voy a tocar una última canción que es para el verano, para que disfrutéis de este verano tan, tan fresquito. Que se llama, como todo buen disco, la última canción tiene que ser el bonus track. Pues este se llama Bonus Traca. Va a ser la canción, la traca del verano. Vamos. Venga, vamos con Bonus Traca, hay tormenta. El verano ya llegó, y la bomba va a estallar. ¡Bum! Macarena va a cantar otro año su canción, la de Manolo Escobar. Y en el teléfono suena en plan monopolito, na no no ni, no no ni. Y untado en aceite me escurro de la expo, pim pam pum pum pum. Y traca traca traca traca traca traca traca number five. Traca traca traca traca traca traca traca traca traca traca on the night. Vamos, chicos. Y traca Ike. Traca, traca. Traca Dani. Traca, traca. Traca Perdi. Traca, traca. Bonus track. Traca, traca, traca, traca, traca, traca. Aitor Mind. Traca, traca, traca, traca. Me pondré un rayo de sol. Me quedaré tercero en la Olimpiada del Amor. Que te pido que no rompas más mi pobre patatón. Que a la barbacoa me sabe mejor y hace calor. Por eso mayonesa te va a dar soltura de cintura, mano arriba, da media vuelta, que la vuelta entera a España es un siestón. Y en el teléfono suena en plan monopolito, nani noni. Y untado en aceite me escurro de la Expo 92, pim pom pam pim pom pom. Traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, number five. Traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, on the night. On the night. Vamos, chicos, todo. Traca, traca, Ike. Traca, traca. Traca, Dani. Traca, traca. Traca, Perdi. Traca, traca. Traca, Lucas. Traca, traca. Traca, Perdi. Traca, traca. Traca, Dani. Traca, traca. Y medio limón. Traca, Aitor Main. En sus mejores puntos de la declaración de la renta. Gracias. Otra cosa no, pero vista comercial tiene, sabes que esto triunfa en verano, las palabras así, traca traca, guaca guaca. Claro, el año pasado fue de guaca y este año nos vamos al traca traca, vamos a estar en todos los chiringuitos poniendo el traca traca de Hay Tormenta. Además voy a hacer un featuring con Pastora Soler. Eurovisión. Featuring quiere decir que se la voy a meter. Muy bien, Hay Tormenta. Todo lo que necesitas saber. Y lo que no, aquí, en el Microondas. Tu radio recombustión. Rabia del Sur, de Carlos Gin, ha dado positivo por profiterol. La risión. Dice, de otra cosa no sabré, pero de física cuántica ni puta idea. ¿Cuál es el origen del preservativo? ¡Toma ya! ¿Eso os gusta? El pene. ¿Hay evidencias de su uso dónde? El Vaticano. ¡No, hombre! Roma. La antigua. Pero Grecia. La antigua Roma. Pero hasta el siglo XVI no están oficialmente inventados. lo inventó un anatomista y cirujano, Gabriel Falopio, también el que descubrió lo de las trompas de Falopio y lo describió. Y lo de los palos. También, también. ¡Hey! Este diseñó el primer preservativo usando tripas de animal y mezclado con lino. Esta extraña cosa que hizo se ataba al pene con un lazo color rosa. Este preservativo era grueso e incómodo y se hizo para evitar enfermedades como la gonorrea y la sífilis. Un siglo después, el conde de Condom o Condom, que no sé dónde estará ese sitio, el conde supongo de que Condom, en Inglaterra. En Condom. Un siglo después, ese conde, médico del rey Carlos II de Inglaterra, perfeccionó el preservativo usando intestino de cerdo lubricado con aceite. Oh. Esto era un encargo del rey, que se ve que ligaba lo suyo, aunque no me extrañaba con esos palacios. Ahora mismo tú tienes un cochazo y también ligas lo tuyo. El conde Condom. Carlos II temía contagiarse de alguna venerea. Al poco tiempo empezó a llamarse al preservativo Condom y tuvo mucha popularidad, la que anteriormente no tuvo. Las instrucciones de uso decían cómo lavar el condón antes y después del coito, y este se utilizaba hasta que se rompía, o sea que yo en aquella época lo tendría nuevo hasta que me muera. Y hasta la invención de la penicilina no se vio el preservativo como anticonceptivo, solo para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Joder. Y eso es. De ahí viene el condom. ¿Por qué no te traes un día uno que lo veamos así? Uno de esos de intestino de cerdo y aceite. Qué bien. Y un tejón. Y un tejón. ¿Dolería? ¿Qué crees? ¿Y qué? ¿Eso puede doler? Vamos a ver si... Son ultra finos. Tripas de animal y lino. Y pone que era grueso e incómodo y encima te lo tenías que atar con un lazo rosa al pene. Vale. Pues ¿qué quieres? O sea, ¿va a doler? Pues claro que va a doler. Llega la hora de comer y... Uf. Tengo un hambre, macho. El microondas. Tu radio. Recombustión. En cuanto a los enanitos, ¿cuántos serán? Siete. Seven. El número mágico, ¿verdad? Seven. Matemático. Sí. Seven. Y no sé si os acordáis de los nombres, pero... Pero barajaron varios, ¿vale? Entre ellos Scrappy, Cranky, Dirty, Awful, Silly, Daffy, Flabby, Haunty, Beagle, Ego, Jesse, Babby, Gabby, Nifty, Snitchy, hey, Corp, hey. Sky, Lassie, Puffy, Elsie, Dizzy, Stuffy, Gapsy, Tubby, Mr. She, Chiri, Flaunty, Harry y Grabby. Y Messi. Fueron algunos de ellos. Acaba de tener un infarto cerebral aquí, Dani. Para la gente de fuera que diga, ¿qué coño está pasando? Déjate el truco de la espuma en la boca. me ha hecho gracia y digo, esto tengo que decirlo. Tengo que aprendérmelo. Estos fueron algunos de los nombres. Al final, pues mira, dijeron, mira, las personalidades, ya tomar por saco. Gruñón y sin más. Tímido, sabio, mudito, gruñón, feliz, dormilón y mocoso. ¿Quién es hoy de cada enanito? Yo sería mocoso, fácil. Iban a meter a un octavo, que era el cocainómano, pero dijeron, esto yo creo que a los niños no les va a gustar, Disney. ¡Cocainómano! Se iba a llamar Farlopi. Tarantrillo, Pablo Motos no puede bailar la bamba, se necesita un poco de gracia. Inventan un dispositivo para hablar con los muertos. Claro, uy, claro. Claro. Se llama medium. Ahora. Sea medium. Cualquier padre haría lo que sea para escuchar una vez más la voz de su hijo muerto. Uh-huh. Qué bonita manera de empezar, ¿verdad? Joder, bestial. Pero cuando inventarán un dispositivo para hacer ese sueño realidad, pues bien, Gary Gatka, un ingeniero de Connecticut en Estados Unidos, lo ha logrado. Gary Gatka. Según Gary Gatka, ¿cómo era? ¿Connecticut? No, ¿cómo era la palabra esta en chino, en japonés? Kokorosuki. Kokorosuki. Kokorosuki. Kokorosuki. Según Gary, tras la muerte de su hija, el timbre de casa sonaba durante la madrugada, las luces se le encendían y se le apagaban solas, los canales de televisión se cambiaban sin que nadie aparentemente utilizara el mando a distancia. Estos signos dieron a entender a Gary que su hija quería comunicarse con ellos. Fue así cuando inventó un dispositivo para ayudar a la difunta adolescente a hablar desde el más allá, y ahora es el dueño de un pujante negocio en el campo de lo paranormal, uh-huh. Daniel. Perfect. Perfect. En los últimos años, el dispositivo de Gary, que se comercializa en un rango de precios que va desde los 79 a los $350, depende si va wifi, tal, lo típico, fue un éxito con miles de unidades vendidas. Por si fuera poco, Galka, que es un católico creyente, ha desarrollado más de 30 productos diferentes para la investigación paranormal y un tercio de sus ganancias son donadas a instituciones benéficas. Uh-huh. Joder. Mola, tío, a mí me encantaría poder comunicarme con los muertos, Dani. No sé vosotros. Oye, está guay. Mandarle WhatsApp, por ejemplo, Jimi Hendrix, que sé que está en línea. Joputa. Lo que es que yo, este tipo de cosas yo no sé dónde las van a vender. Y no, que Jiménez lo compra todo. Sí, por internet. ¿Qué tienda vende? En un chino, imagino. Yo estaba pensando, hostia, con este va a ser muy malo, me vais a matar. Pero la tienda podría llamarse iPhone Neral. ¿Eh? No. Y a mí me ha gustado. A mí no. Y sería como sería un ataúd mordido. Una noticia que nos ha pasado la chica más dulce de Murcia, Emma Bonica. Mamá. Kiki Piña. Un besico a Kiki, que me ha pasado la noticia, de verdad. Un cocinero japonés cocina su pene, sus testículos y su escroto por 100.000 yenes. Ah, sí, lo he leído yo. Sí, me gustó. O sea, pero creía que solo sus huevos. No, no, todo, tío, todo. Hace unos días, Mao Sugiyama, un chef japonés de 22 años, decidió preparar su pene, testículos y escroto en una cena para 5 personas. Mao Sugiyama, ahora mismo... Sí, no está mal. Ahora mismo no tiene órganos sexuales, pero cuenta con 100.000 yenes, unos 1.000 euros más la cuenta, que es lo que costó la deliciosísima cena. 1.000 euros. Todo comenzó cuando Mao, cuando cumplió 22 años, y decidió demostrar que cuando decía que era sexual era con todo convencimiento. Para ello ofreció una comida muy especial por Twitter, a la que se apuntaron unas pocas personas que pagaron un total de 1.000 euros. Una vez hecho esto, el chef se operó hasta quitarse el pene, para quitarse el pene, los testículos y el escroto. Cuando se recuperó, cocinó sus partes con salsa italiana y champiñones. Joder, qué solamente rico. Una última anotación es que cuando acabaron de comer, el chef les preguntó a los comensales qué tal había sido la comida, a lo que estos contestaron: ha sido la polla. Esto es entregarse por la cocina y no las mariconadas que hace el Ferradria. Esto es entregarse. Lanzan un canal de televisión exclusivo para perros. ¡Toma! Y no se llama Canal Sur, ¿vale? Un abrazo a todos los amigos andaluces. Time Warner, en conjunto con un sistema de televisión por cable digital llamado Cox anunciaron el lanzamiento de Dog. Que apetece gritar de vez en cuando. ¡Patricia! Anunciaron el lanzamiento de Dog TV, un canal de televisión exclusivo para perros con programación las 24 horas. Es normal que mucha gente deje a sus pobres mascotas solas en casa por largos periodos de tiempo, motivo por el cual muchos perros experimentan estrés, soledad, ansiedad y desórdenes en su comportamiento. Sin embargo, ahora podrán contar con Dog TV, el canal especializado en programas diseñados exclusivamente para que los caninos no sufran cuando se quedan a cuidar la casa de sus amos. Yo lo que he imaginado, chicos, es... lo que aparece en la televisión son imágenes de perros jugando a la pelota, corriendo, saltando, incluso durmiendo, ¿no? Y eso lo que hace es desestresar. Yo lo que me imagino es programación para este canal, ¿no? Para Dog TV, de televisión de perros. Por ejemplo, una serie que se llamará Luis, un policía diferente. Básicamente la serie sería sobre la vida de un perro policía y un tío que le ayuda. Y el tío es muy listo, ¿vale? Luego, otra serie sería Ládrame como pasó. Habría películas como Waterworld. Y por último, también otra película sería 101 albinos con manchas. Y por último, perros, perras y viceversa, que esto sería igual que en la realidad. Esto, el formato lo podría transportar, ¿no? Sí, perfectamente, sí, sin cambio. El microondas. Todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas. Tu radio recombustión. Entre los apóstoles y dijo: órale, mis cuates, la Biblia, audio latino. Este es de Emi Maravillas. Dice: mira, se han dejado las llaves del coche puestas. Es verdad, ¿estás pensando lo mismo que yo? No sé, ¿tú también quieres follarte a tu hermana? Este de El Humanoide. Dice: ayer asistí a un curso de crítica constructiva. ¿Y qué tal? Fue una puta mierda. Santi, el póster. Bueno, me he traído una guitarra muy especial.

A ver si me sale la. Sí, las calorías de. ¿La? Las que. Yo me quedo con las. Sí, que veo muchas caras y me pongo nervioso. Las calorías de. Del kebab. Tú puedes, Dani. Las kilocalorías. Las kilocalorías. Oye, Berdi, vienes con la Whiskypedia a este salón que hemos montado especialmente para ti, sí. Con tu botella de whiskycito aquí escocés. No, escocés no, que es del Mercadona. Del Mercadona, bueno, joder, tío, que la gente no lo ve, que es radio. Sí, es de Mercadona escocés, y es de un Tesco. Vas a hablarnos de quién. Voy a hablaros de alguien que la semana pasada no pudimos hablar porque estábamos con nuestra amiga Raquel Sastre. De Mario Balotelli. ¿Balotelli? Madre ¡Super mía. Mario Balotelli! Oh, oh. El hombre que hace que Pepe sea Heidi. Exacto. Nosotros nos pensamos que por tener aquí a Pepe y a... ¿Cómo se llama el defensa este, Santi, del... López? Del Sevilla. Javi Navarro. Pablo Alfaro. Pablo Alfaro. Juanmi Navarro. Javi Navarro. No, Pablo Alfaro. Nos pensamos que ellos son gente dura. Pues no, amigos. Tenemos a Mario Balotelli. Ese sí que es un tío para sacar un montón de curiosidades, Daniel. Wow. Que de eso se trata la Whiskypedia. ¿Vas a hablar de su novia? Voy a hablar... ¿Si quiere hablar tú de ella? Sí. Es guapísima. Sí. ¿Te acuerdas? La Whiskypedia. Ay, qué bonita. ¿Sabéis que Mario Balotelli? Voy a soltar así unas cuantas cosas al azar. Por ejemplo, que la grúa de Manchester se ha llevado su coche ya 27 veces. ¿Qué dice usted? 27. Sí. Otro número mágico. 27 veces se ha llevado ya. Y su multa de tráfico suman más de 11.000 pavos, 11.000 euros. Yo creo que lo hace a posta. Tiene que decir, mira, que se la lleven y luego mando a mi encargado a que lo recoja. Aparca en la zona azul de Manchester y le da igual los tickets. Luego van los de la hora, los de la hour. Allí, un George Best, pero happy hour. Es un George Best, sí, un poco gay. le multaron con 113.000 euros por lanzar dardos a un chaval del juvenil del Manchester City. Eso fue hace unos meses. ¿Qué dices? Sí, un chaval en el campo de entrenamiento fue a entrenar con el primer equipo. Es como si a Isaac Cuenca le hubieran deformado la cara. Los del primer equipo. ¿Cómo, no? En realidad es lo que pasó. Oye, es un bully este bullying, hombre. Sí, es bullying, total. ¿Está haciendo bullying? Bullying. No, eso lo hace Adrián. Sus padres, Thomas y Rose Barwack, inmigrantes ganeses y trabajadores del metal. Trabajadores del metal y que no es que se dediquen a... ¡Ay! Exacto, no es como la hija de Fortu, esta que está en Gran Hermano, la hija de Gus. Sino que, no, trabajadores del metal de la metalurgia. ¿Qué dice? Hay una hija de... Sí, la hija de Fortu, sí, lo leí, sí, el otro, sí, día, tío. ¿Qué? ¿En Gran Hermano? Sí, sí, sí, sí, una chica con un montón... Anda, que si la ves, anda que no vas a saber qué es ella. Con un montón de tatuajes. No, si estoy diciendo, ¿es que aún está Gran Hermano en la tele? Hombre, claro. Y Obus, sí. ¡Quiero mi moto! ¿Es que alguien se acuerda de Obus? Hombre, el otro día, no hace mucho vi una cosa de Obus. Aquí en un conciertillo vino el Fortu este. Vino sin la hija, muy bonita, por cierto. ¿Sabes por qué lo de Obus? ¿Por qué? Es por los andaluces. ¿De Ju o Bus? ¿Sí? Sí, ¿no lo sabía? No, es broma, pero molaría, ¿eh? ¿Sabes lo que pensaba? Que era, yo pensaba que era por las elecciones esas en las que era o Clinton o Bus. Pues los padres que trabajaban en la metalurgia, en el metal, tuvieron que darlo en adopción a Francesco y Silvia Balotelli cuando Mario tenía apenas 2 años, producto de una enfermedad intestinal que no podían pagar y que estuvo a punto de llevarlo a la muerte. Wow. Tuvieron que darlo al pobre chiquillo. Anda que no se arrepentirán ahora también. Pues podríamos haber invertido nuestros 4 euros. ¿Y la garantía? ¿Dónde está la garantía? Calor vengador. Perdone, el útero tiene que salir y coger la entrada de arriba, luego todo recto y hacia adentro. Gracias, qué mierda más simpática. A ver, M de Marchalene, si Dios existe, ¿cómo explicáis lo de las mujeres con tetas pequeñas? Miquel, now, hay dos tipos de personas, las que han sido folladas por su anestesista y las que no lo saben. Otra más de Mario que le gustan mucho a las tías, ¿verdad, Daniel? Me encanta. A ti, ¿no? Ah, sí, le encanta. En un club de striptease decidió saltarse por la torera la norma de no tocar a la chica, lo que condujo a una monumental pelea con 4 seguratas del local. Es que te tienes tonto. 4 seguratas y él. Que él 4 no seguratas y él. Él no es moco pavo, ¿eh? Es verdad, porque es un buen bicho. Uh-huh. Es un buen bicho. Ya, El tío, esto es en Manchester también. Es que lo que es increíble es que haga todas estas cosas sabiendo que es tan famoso y que todo el mundo lo va a ver. Bueno, pero es porque también él quiere que luego hablen de él y se saque una película. De hecho, el director de Aliens vs. Predators ¿sí? va a sacar ahora Balotelli vs. Pepe. Dos semanas después de aterrizar en... Bueno, el que no lo sepa quién es Mario Balotelli, cuidado que no lo hemos dicho, es un jugador de fútbol del Manchester City. Claro, joder, ¿vale? Como mencionas otra vez a Pepe, aparece aquí, ¿sabes? Sí. Pepe, ¿no? Como bando de Verónica esa. Vale. Sí. Dos semanas después de aterrizar en Manchester, destrozó su Audi R8 valorado en 150.000 euros. En un accidente. Eso es, vamos, viruta para él. No como el Barça, que está a 7. esta me gusta. Cuando se independizó por primera vez, que se fue, bueno, pues supongo que jugando al fútbol, pero no ganaba mucho dinero, su madre le dio dinero para comprar cosas básicas para la casa, como una tabla de planchar, por ejemplo, o una cafetera. Y él compró, ojo, un trampolín gigante, una Vespa y un Scalestri. Esto es real, tío. ¿Qué dices? Este sí. Este día es tan difícil. Le dieron 300 euros. Hostia, mi sueño de un trampolín gigante. Lo del Scalestri, vale. El trampolín, la Vespa. La Vespa vale también. La Vespa, pero no, el trampolín. La Vespa no vale. Un trampolín. Pero si mezclas los conceptos, eso estaba pensando en poner las pistas de Calestri en el trampolín y tirarte con la Vespa. Oye, no está. Seguramente, bueno, como lo haya oído, este lo hace fijo. Antes de jugar en el Manchester City, jugaba en el Inter. Sí. Pues, aun jugando en el Inter, él era asiduo a ir a las gradas a ver jugar al Milan. Al AC Milan, ¿vale? Y incluso fue a la televisión con una camiseta del Milan con su nombre detrás, mientras era jugador del Inter, tío. A una entrevista con la camiseta del Milan. Oye, claro. Sí, lo vieron, creo que hasta en la tienda oficial del Milan, ahí con la camiseta, estando él en el Inter. Es muy fuerte, tío. ¿Qué hacemos que no hablamos de este hombre todos los días en el microondas? No sé. La semana pasada lo tenía preparado. Creo que fue el año pasado o hace dos años, el Manchester City en el derbi de allí de Manchester le ganó el United 1-6 en Old Trafford, en casa del Manchester. Pues bien, el día después, Balotelli que dijo, joder, voy a descansar. No, lo que hizo fue sacar su descapotable y se paseó por la ciudad saludando a la gente y chocando los 5 a cada aficionado que veía con la camiseta del Manchester City. Un baño, o sea, sería una vuelta. Un baño de masa se quería dar. Básicamente. Wow. Y luego, además, era un baño, se lanzaba desde su trampolín. Fue detenido por la policía conduciendo su Maserati, está bastante conocida, con 25.000 libras en efectivo, en la guantera. Y cuando le preguntaron por qué llevaba tanta pasta, dijo, porque soy rico y puedo. Esa fue la contestación que le dio a la policía Mario Balotelli. Qué chulo que es. En junio de 2010, visitó el barrio de Scampia, en la periferia de Nápoles, uno de los barrios más peligrosos de Europa. Y se hizo fotos con dos capos italianos, lo típico de un jugador de fútbol, ¿vale? Y tuvo que declarar incluso en un juicio... Con el Cobra y el otro, ¿no? El Barbas. Tuvo que declarar en un juicio, ya te digo, a mafiosos. Buah. Como si echara una foto con, yo qué sé, con... No sé, venga, con camps. Menos mal que el fútbol no le ha cambiado tampoco, ¿no? otra muy buena. Aquí... Esta mezcla todo, ¿vale? Su pasión por las mujeres, su destino de que va a acabar probablemente en la cárcel. Y el trampolín. Y el coche. Estrelló su coche contra una cárcel de mujeres para poder echar un vistazo. Y fue detenido. No. Te lo juro, sí. O sea, era una como un... No sé lo que será ahí en Inglaterra, una cárcel para mujeres. Que sí, un centro penitenciario para mujeres. Y el tío estrelló el coche para ver lo que había dentro. Para que saliesen todas las mujeres. ¿Sabes lo que pasa? No. Que realmente, ya sabes, Dani, cómo son estas cosas de los periodistas. Realmente, él quería entrar y, bueno, tuvo un pequeño accidente. Pero no es que estrellara para poder echar un vistazo. Hombre, claro, para llamar la atención. Como ¿se entiende? Que también... Como lo que hicieron los tontos estos con las Cibeles, ¿no? Que se estrellaron, sí, ¿os acordáis? Sí, ¿no? Sí, el Alejín este, alguno de estos. Eso, sí. También tuvo otra de estas bastante bonitas, fue cuando fue a un colegio hace un par de semanas o tres, esta no la tengo por aquí apuntada. Ah, cierto. Fue al colegio a preguntar si podía mear y se quedó todo el día allí con sus amigos dando vueltas por el colegio. Hace poco incendió su casa con fuegos artificiales. Eso también sale en la tele. Sí. Tras la correspondiente multa se le obligó a ser imagen de una campaña de concienciación sobre la peligrosidad de los fuegos artificiales. Ya le podrían haber hecho también... bueno, pues que tuviera que ser imagen de una campaña de concienciación sobre los peligros de los trampolines gigantes, por ejemplo. Tampoco estaría mal. Tío, estoy deseando que no se acabe nunca esa lista Pues me quedan unas cuantas ahí. Y lo más seguro es que dentro de 3 meses pueda venir con una igual de larga o más. Joder. Nuevas. El día de Nochebuena pagó más de 1.000 euros para invitar a toda la clientela de un bar en Manchester y dejó otros 200 a la beneficencia en una iglesia. Fan, soy fan. Sí, señor. Hay un rapero que se llama... Disney Strider, que le compuso un rap que se llama Why Always Me. Why Always Me. ¿Por qué Why Always Me? Porque una de las últimas veces, es esto que estamos escuchando, que nos pincha Ike, una de las veces que lo arrestaron y tal, al día siguiente marcó un par de goles y tenía un lema debajo que ponía, ¿por qué siempre yo? Why Always Me. Me gusta la frase. Es una buena mierda la canción, ¿eh? El Vamos, que no te gusta nada. Sí, eso, no lo sé. Yo sé que la habían compuesto. Era lo llevado. ¿Qué pat? Ey. Tuneame el coche. On my ride. una noche, tío, ganó 25.000 libras en un casino. Y al salir, ¿sabéis lo que hizo? Donar 10.000 a un vagabundo. Toma ya. Es que en realidad no es mala gente. No. Está un poco loco. Yo una vez le di 10 euros a uno. Un poco loco, sí. De borrachera. Sí. Si hubiese tenido mal, le hubiese dado 11 euros. Sí, lo hubiera dado. Pues nada, tío, estas son las cositas de Super Mario. Mola, tío, qué guay, que Mario Balotelli. Sí, yo creo que... ¿Te has dado cuenta, Perdi? Perdona, toda la gente está excéntrica y que puede ser muy capulla, pero bueno, al fin y al cabo son estrellas de rock, son súper excéntricos. Tienen sus momentos de decir, hostia, voy a ser buena persona. Sí, toma dinero. Es verdad. Guti es muy así también, muy, en realidad quien lo conoce dice que es muy generoso, que si te ve por ahí, aunque no te conozca, te invita a todas las copas. Sí, mola. Lo que le falta a Guti es un poco de personalidad. Porque, tío, durante hace unos años era Beckham 2, ahora es Brad Pitt 2. No, sí. No, hombre, no. Es que el look este empollón no lo entiendo aún. Guti lo he odiado, bueno, lo he odiado, no es la palabra correcta, pero nunca lo he aguantado y ha sido dejar el fútbol. Y empieza a caerme bien, tío. Pues unos meses. Lo escucho y me cae bien. Empieza a caer bien. Que quedan un par de meses para volver, ¿tale? Volverá. No es por nada. El Microondas. Tu radio recombustión. Del hijo de Putin ya habéis hablado antes. El otro día estuve follando a cuatro patas. Y si me descuido, me follo a todo el estanque. Es que produce. Eyaculo más de un litro. Dice, eso no se lo traga nadie. Mr. / Summer. Ay, Summer. Me ha puesto mi casa y mi polla de 67 centímetros a que sois unos mentirosos y unos ludópatas. No es como yo. Oh, ¿qué suena? ¿Qué es esto? Mira, música para ir cerrando ya el chiringuito. Pedro, ¿esto qué es? No rompas la magia. Me gusta cagarla. Cowboys y Aliens. Hostia, por favor, ¿has visto eso, tío? Sí, la vi. Pues yo quería ir a verla al cine, hostia. Y mi novia no quiso. Y yo quería ver esa y no la otra. ¡Hostia! Puta mierda. Es entretenida, ¿eh? Tampoco te busques tú. Pero a mí me da igual. Es de esta de domingo por la tarde de resaca y, claro, y tumbar en el sofá. El título ya mola. Alien. ¿A ti te gustan los cowboys, vaquero? Daniel Craig, me mola, tío. De verdad, me gusta ese hombre. ¿Sí? Sí. A mí no. Para mí es el mejor James Bond. Anda ya, que mierda más grande. Que sí, tío. Que no. Me gusta, tío, ese tintes a los mitos de Bourne. Que no, hombre. Yo soy de la filosofía Sick Boy. De los que piensan que son Connery, eso es bueno. Eso es un con el polifacético Daniel Craig y con el viejuno Indiana Jones, veremos cómo en el lejano oeste un puñado de alien rat tangente y cogen oro de los bandoleros. Claro. Veremos esta película basada en hechos reales, dirigida por el director de Iron Man, que no son hechos reales, chavales. Lo que podemos ver en esta película es a Daniel Craig moviendo un poco la ceja, cosa que no hace en ninguna otra película, y tras mover la ceja decide ayudar a la gente del oeste, ya que solo él tiene un aparato de los aliens enganchado a la mano que puede destruir las naves de estos. No voy a decir nada más porque ya empezaría con los spoilers, como el de que Harrison Ford acaba teniendo sexo con los aliens y no sería apropiado. Nota, creo que va a ser mejor la precuela, Neandertales y Aliens. La piel que habito es otra de las películas que he visto esta semana. Uh-huh. Yo también. Sí, vi la última de Almodóvar. He de decir que yo no soy el cine español mucho, pero bueno, y menos aún de Almodóvar. Pero al ser algo diferente, entre comillas, de este tipo al que parece que desde pequeño en Castilla-La Mancha ya lo pusieron mirando a Cuenca, pues me puse a ver la película. La película va sobre un tipo interpretado por Antonio Banderas que juega con la piel humana y que tiene a una mujer encerrada en una habitación. Esta mujer, que no se sabe quién es al principio hasta que llega a la mitad de la peli, es la actriz Elena Anaya, cuyas tetas aparecen cada dos escenas. Puntuación, un 5 a la película, un 9.5 a las tetas de Elena Anaya. Bien, vamos. Justin Bieber, Never Say Never. No la he visto, pero en Film Affinity ya le he puesto un 1. Venga, Cyrus. Santi, ¿quién es John C. Reilly? El de Hermanos por Pelotas. Ole, tu amigo el de Hermanos por Pelotas. Pues ha hecho una película con el gordo este de Super Salidos, que es Jonah Hill, donde el hermano por pelotas se entera de que su mujer se va a casar y él busca una mujer para tener una relación, la encuentra, pero es una mujer que tiene un hijo muy mayor, que es el super salido gordo, y le hace la vida imposible. Nota, no quiero seguir hablando de esta película. de Super Palete. Mi máquina preferida de gimnasio es esa que metes un euro y te sale un mollicao. Ay, Carmela, una tuitera increíble, un abrazo para ella. Dice, señora, su hijo se encuentra estable, pero tengo una mala noticia. Dice, ay, Dios, ¿qué pasa, doctor? Dice, llevaba los gallumbos sucios. ¡No! El Microondas, tu radio recombustión. Que sabemos que tenemos ahí nuestros 200 fieles oyentes desde Argentina. Hoy es el día del protésico dental en Argentina. ¿Qué Así dices? Que un aplauso a toda esa gente con prótesis dental. Muy bien, muy bien. La persona que más años vivió según la Biblia fue Matusalén, ¿vale? Que murió con 969 años. Fraga se quedó a las puertas del récord. Según las Sagradas Escrituras, el rey Salomón tenía 700 esposas y 300 amantes. Tiger Woods todavía puede batir el récord. Esto tenéis que decírselo a vuestra chica. Mamar es bueno para el corazón. Mamar, mamar. Mamar. Sí, esto llega a su fin. El microondas, sabéis que tiene una cosita así que le da vuelta y calienta. Nos hemos calentado durante un año, hemos llegado ya al máximo, al verano. Calientes estamos, de tanto programa. Estamos a punto de llegar al clean. Sí, al clean. En este lo hemos puesto a 30 programas esta temporada y hemos llegado ya al tope. Estamos ya hechos. Ahora vamos a descansar un poco, a que descanséis de nosotros y volveremos. Esperamos para la nueva temporada, la tercera ya, a partir de septiembre, un poco así, cuando esté ya con el agua al cuello, con los exámenes y buscando piso y qué voy a hacer con mi vida, pues ahí estaremos nosotros para que te rías de todo, para curiosear. Chicos, y nada, vamos a empezar, momento de empezar a dar las gracias. Sobre todo a vosotros que habéis estado allí, ya sea por aquí por Pulsa Radio o también en el 93.9, 104.6, todos lados en internet, en elmicrondasradio.com, para que os descarguéis cuando queráis. Uy, que me oigo Jamelker. Eso es Santi, que tiene sonidos en la pita. Santi, y nada, eso, que gracias por estar ahí. A toda la gente de internet también, del Twitter. Y venga, joder, Ringo. Empieza ya, empieza a bailar y a mover ese body. Tenemos que volver, Kate. Fíjate, Toto, con FM, sí. El microondas pillé y sentí. ¿Qué sentiste, boludo? Recombustión en mí. Oh, tetitas. Ricas. Tenemos un podcast. El microondas guión bajo, ¿no? Twitter. Microondas guión bajo, ¿no? Claro, claro. Radio. Microondas radio. Sabe Dios, recombustión. Pues mira, eso, que este programa, el número 30, va a ser el que se queda ahí en la página. Así que descargarnos todo lo que queráis. Estamos en iTunes, estamos en iVoox, estamos en elmicrondasradio.com. Otra vez hay que ser agradecidos. Así que gracias. Un besazo y sí, unas gracias enormes a vosotros. Radio, fíjate, con FM, el microondas pillé y sentí recombustión en mí. Ser tontico y que además te guste, eso es lo mejor.